Página 30. Actividad 13. Escucha y escribe en el cuadro lo que pide cada persona. ¿Qué van a tomar? Yo, espárragos con mayonesa de primero. Y de segundo, merluza a la romana. Pues yo de primero una ensalada y luego la trucha a la navarra, ¿cómo es? Frita y lleva pimientos rojos, almendras picadas y jamón. Pues entonces trucha a la navarra. ¿Y para beber? Yo agua mineral sin gas. Para mí vino. Camarero. Sí, dígame. ¿Nos trae un poco más de pan, por favor? ¿Qué van a tomar de postre? Yo un flan. ¿Qué frutas tiene? Manzanas, naranjas y plátanos. Pues una naranja. ¿Van a tomar café? Sí, un cortado y una copa de coñac. Yo un café solo.